publicaciones que solo un programa larguísimo. Bueno, Luis Fernando está que se habla. Radio Aleta. Después de la solicitud de apertura acá en este laboratorio Crea Tus Medios, con la participación o bueno, con el auspicio de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, pero muy bien hecho por la enésima Radio Laboratorio y colaborando ahí por el ladito la nuevamente fundada Radio Aleta, ¿no? Entonces aquí tenemos, ya se está subiendo acá los controles, pues otro de los grupos, pero mientras ellos ahí cuadran las cosas técnicas, como contaba ahorita Mauricio, pues les voy a decir un poco de qué se trata todo esto. Esto es un laboratorio colaborativo que se hizo con varios participantes acá de la ciudad de Bogotá por inscripción abierta, entre los que tenemos artistas sonoros, comunicadores alternativos, estudiantes, personas que hacen acciones políticas, movimientos sociales, es decir, un grupo muy diverso, pero todos muy juiciosos y cada uno con una perspectiva distinta de lo que es esta radio, de lo que es la radio abierta, la radio que se puede quedar en silencio, donde puede sonar ruido, la que rompe los esquemas que simplemente están como en los otros contenidos. Entonces, la idea de esto, este proyecto no se detiene acá. Por ejemplo, vamos a tener esta transmisión que les recuerdo que después la podrán conseguir en el archive. El archive es una cosa donde generalmente se guardan videos, textos, muchos contenidos mediáticos con licencias abiertas. Se escribe archive.org. Entonces, todo esto que estamos haciendo acá, las horas que estemos acá, para los que no la alcanzaron a escuchar en directo, pues después les vamos a mandar el enlace para que lo escuchen, para que lo descarguen y pues vean cómo se hace una radio distinta, que es lo que queremos hacer aquí en este proyecto, en este laboratorio de Crea Tus Medios. También, como les estaba diciendo, pues el proceso, esto no es una cosa que va a terminar acá, va a continuar, tendremos más invitados, posiblemente más laboratorios, habrá una plataforma tecnológica incluyente para que varias personas puedan participar y pues que entre todos quedemos unos medios. Listo, creo que ya se están subiendo, escucho por ahí un... Estamos aquí tratando de resolver el programa que iba antes, que es una experimentación que va a hacer Boris. Tenemos un problema y es que la referencia que tenemos, como es un equipo de sonido casero, no permite escuchar la granulación que está haciendo Boris allí con el software. Pero yo le digo que confíe que los oyentes que están en la casa tienen puesto audífonos como los que él tiene puestos, y se va a escuchar así como él está escuchando, lo que sonríe porque se oye bien. ¿Listo? Pues, entonces, es una recomendación para que los oyentes después, ya cuando descarguen el archivo, los que no estén ahora en directo, pues para que intenten ponerse audífonos para esto, para captar todas las sutilezas que nos están poniendo acá, ¿no? Listo, Boris, entonces ahí le abro su computador. Eso, hágale, montes ahí, chútele eso. Trabajamos diferentes temáticas, medio ambiente, derechos del medio ambiente, el espacio público, la cultura ciudadana, derechos del medio ambiente, miras de generar una acción colectiva, la cultura ciudadana, y pues todo, miras de generar una actividad, es que sea visible, es la visita al Museo de Bogotá, donde hay una exposición a favor del espacio público, y pues todo relacionado, digamos, con este proceso de formación de los muchachos. Las actividades de recoger los papeles y la basura, pues hacen parte de lo que es el encuentro como tal. Bienvenidos al Museo de Bogotá, Casa Sámano. Mi nombre es Fernando, profesor de Bastar, acompañando en el recorrido. Ahora vamos a tener una visita de aproximadamente unos 30 minutos. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ya, por favor, y sea como natural. Entonces, ahora en un momento vamos a tener una visita más o menos de unos 30 minutos a la exposición, encargado de la misma que fue Mario Murao. Vamos a estar acompañando en el recorrido por una serie de las zonas. space that's not your food tourism. It's a working space. It's a space that you didn't want to know. It's a working space. I tend to like working spaces that I tend to like in a tank room to force to use to like cafes. The public space is fin. Gracias, Boris. Un aplauso para Boris. Muchas gracias. Y alguien le pasa un microfonito ahí, ese microfonito a Boris, porfa. Ese que está ahí, ese negrito que está ahí. ¿Le pueden pasar? Boris, agárrelo así como yo, para que, porque usted habla bien pasito, ajá, bien pasito, decimos en Cali. Vale. Cuéntenos qué fue lo que hizo ahí, a ver. Nada, estaba... Partiendo del material que estuvimos recogiendo durante la semana, básicamente como que teníamos una hipótesis y era, se supone que el centro es súper ruidoso y el centro de Bogotá, muy particularmente en esta zona, tiene muchas zonas de silencio. Están, hay varias iglesias, está biblioteca, hay museos y se guarda silencio y hay instrucciones sobre silencio. Entonces queríamos ver un poco cómo era el tema. Eso fue como la hipótesis para recoger el material y esto es como ya jugar con generadores de onda. Bueno, y vos pensás que esto en el mundo de la radio, ¿qué, cómo funciona? ¿Esto qué es? ¿Esto que acabamos de oír? Pues nada, es como pues, divertido, digamos. Es un poco también el asunto de que sea divertido. Divertido en el sentido de que yo siento que la cosa ya no divierte. Pues digamos, la radio convencional ya no divierte. Tiene una sola vertiente, entonces como... divertirse es un poco coger por dos vertientes y esto pues coge por una y por muchas y bueno, se presta el equívoco, ¿no? Dale, bueno, me parece chévere porque lo que estábamos haciendo acá durante el laboratorio fue encontrarnos con unas experiencias bastante diversas que como punto común tenían que usan la tecnología para comunicarse, específicamente digamos estas nuevas tecnologías, pero ahorita vamos a pasar, pues cuando escuchen, pues si hay algún oyente al otro lado del micrófono, que escuche toda la transmisión, se dará cuenta que es bien diverso el parche, ¿no? O sea, acababa, hasta ahora vamos, arrancamos con una transmisión, una interpretación de una pieza sonora artística en la que había un componente de performance, porque había ahí como una interpretación con unos pedales a partir de un archivo. Luego tuvimos el siguiente programa, que era una reflexión del silencio, sobre el silencio. Y ahora tenemos la pieza que nos acaba de presentar Boris, que también está en esa misma línea de performance en términos de acción durante la emisión, ¿no? Y ahora vamos con nuestros siguientes compañeros que están sudando, están nerviosos, me encanta verlos así, no sé por qué. Pues ustedes me dicen, les digo al aire en 5, 4, 3, 2, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto se llama De Puertas para Adentro.